Un autor desconocido escribió 20 maneras de hacer el bien. Considero que siempre ayuda a escuchar la sabiduría de otros para tratar de mejorar en lo que hacemos. Estas 20 posibles maneras de amar son las siguientes. Primero, compadecer. No pasar deprisa ante el que sufre, dejar que nos duelan las desgracias ajenas. Segundo, hacer favores, poner a disposición de los otros nuestras cosas y algo que vale mucho más, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra persona. Tercero, hacerlos pronto. El que da pronto, da dos veces. Ponerse en el lugar del prójimo. Lo que quisiéramos razonablemente para nosotros, procurárselo a los demás. Quinto, no despreciar a nadie. En todo ser humano hay un hijo de Dios. Sexto, tener la manía de hacer el bien. Que el servicio de nuestros hermanos se convierta en nuestra ocupación predilecta. Séptimo, sonreír. Dar dinero está bien, pero darlo sonriendo es dar el doble. Octavo, dominar el mal humor. Los demás no tienen por qué sufrir nuestra carencia de cultura. Noveno, olvidar. Ofensas, frases hirientes, desprecios, todo debe olvidarse. Luego procederemos como si nada hubiera sucedido. Décimo, perdonar. Dios nos perdona en la medida en que perdonamos de corazón. Décimo primero, escuchar pacientemente. A veces la caridad consiste en hablar, a veces en callar, otras veces en escuchar pacientemente a los demás. Décimo segundo, recordar las fechas felices o tristes de los otros. Hacer las correspondientes atenciones, una carta, una visita, una palabra. Estas actitudes revelan nuestra cordialidad. Décimo tercero, tomarse molestias por los demás, pero evitar que ellos se las tomen por nosotros. Décimo cuarto, sujetar la imaginación, no ver ofensas donde no las hay, ni descubrir intenciones hostiles donde no han existido. Décimo quinto, cultivar la simpatía. Este es un don innato, pero puede desarrollarse e inclusive adquirirse. Décimo sexto, no hablar excesivamente sobre uno mismo, ni sobre sus proyectos, sus pertenencias o sus realizaciones. Décimo séptimo, pensar en los otros. Detener el desfile de nuestros pensamientos egoístas, pensar en el prójimo con sus anhelos, sus angustias, sus problemas. Décimo octavo, pensar bien de los demás. Lo que exteriormente nos parece reprochable puede tener alguna justificación en las intenciones ocultas que nosotros desconocemos. Décimo noveno, mostrarse agradecido. Conviene evocar muchas veces el favor que nos hicieron y callar el que alguna vez pudimos hacer nosotros. Y finalmente, vigésimo, busca siempre comprender antes de ser comprendido. Consolar antes de ser consolado. Amar antes de ser amado.